Tuve que jugar, tuve que arriesgar, nunca hubiera querido. Sin nada más con lo que apostar que mi propio destino. Me lo jugué todo, me jugué la vida y he perdido. Y ahora lo que me queda es tan solo un largo camino. Un largo camino. El camino de vuelta. Ahí donde nunca debía haber salido. Donde la pregunta es la respuesta. Me lo jugué todo, a una sola carta, sin dirección ni remitente, tan solo palabras. Y ahora solo son un mensaje en una botella, durmiendo en la playa bajo la arena. Y por delante, el camino de vuelta. Y has jugado tus cartas y ahora ya es hora de ajustar las cuentas. Y has jugado tus cartas y ahora ya es hora de saldar las deudas. Es un largo camino, el camino de vuelta. Es un largo camino, el camino de vuelta. Camino de vuelta.